Tenemos los minutos de charla. Aquí lo saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna, desde Quilmes. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos tus compañeros ahí en el piso? Muy bien, te agradecemos los minutos de charla porque apareció como una información que incluso el propio sindicato mencionó en sus redes sociales respecto a presencia policial allí en el sindicato, y bueno, queríamos un poco aclarar también con la audiencia de qué se trató. Bueno, te cuento, nosotros en el marco del paro que ayer decidió AT Provincia, lo cual estuvo notificado correctamente ante el Ministerio de Trabajo, una de las decisiones que se habían tomado de hacer actividades regionales. Estábamos en ese momento en la rotonda de Pasco, junto a otras organizaciones como la CTA de los Trabajadores, la UTEP y la CTA Autónoma. Nos avisan en ese momento que a nuestra sede, que está ubicada en la calle de Vicente López, casi Rodolfo López, ingresaron policías de la provincia de Buenos Aires preguntando a dónde íbamos a ir, cuál era el itinerario que teníamos. Y los nombres del responsable, en este caso el mío, como secretaria general de AT Quilmes, se retiraron, pero en la cuadra había 4 patrulleros de la provincia, más efectivos que estaban caminando en la esquina, así que desde lo que estábamos en la actividad, que te decía, haciendo ollas populares, de manera pacífica, en el marco de ese paro, en repudio al DNU, que escuchamos todos y que es inconstitucional porque no tiene nada de ni de urgente ni de necesidad, nos vinimos de raje para la seccional. Y bueno, ahí nos encontramos con ese panorama que conté recién, con tantos patrulleros, tantos efectivos policiales provinciales. Se nos acerca en ese momento, entiendo que fue el jefe de calle, Axel Inigue, y solo nos dijo que estaba queriendo colaborar por si necesitábamos hacer algún corte de calle. La respuesta mía fue que no íbamos a hacer un corte de calle y que en caso de hacerlo necesitábamos el apoyo. Claro, no hacía falta, ¿no? La presencia. Es que lo que denota la presencia policial en definitiva es otra instancia más como de amedrentamiento, podríamos decir. No tengas duda que fue así, así fue interpretada por todos nosotros y nosotras. Esto fue un amedrentamiento, como bien dijiste, es una intimidación, es querer implementar el miedo. Y bueno, en los videos que vos decís, que mencionás, que nosotros ya hicimos desde nuestra prensa, ahí está claro, cuando se nos acerca, estaba acompañándome el secretario general de AT Provincia, Claudio Arévalo, a lo cual yo le respondí, en vez de estar, primero que no tienen por qué ingresar a la sede, que es algo, es una propiedad privada, sin ninguna orden de allanamiento, para preguntar cuáles eran las actividades que íbamos a hacer en el día, me parece que eso está fuera de lugar. Ninguno de nosotros podemos ir a la comisaría para preguntarles a ellos qué es lo que van a hacer durante el día. Esto es una intimidación, así que bueno, estamos denunciando este hecho aberrante que no lo podemos permitir. Es todo eso lo que nos pasó, Pablo, hoy. Clarisa, ¿tienen conocimiento de que haya sucedido con otras otras seccionales de ATE en la provincia? ¿Algo similar? No, hasta el momento no. Hemos hablado con los compañeros, como te dije, también de provincia, de nación, pero no es nada que se aleje también a lo que sucedió en Córdoba. Así que necesitamos que esto se divulgue, les pedimos colaboración. Estamos en democracia y no podemos permitir esto. Los derechos se defienden. ¿La actividad en la Rotonda de Pasco continúa durante la jornada? Mirá, como te dije, nosotros nos vinimos por esta urgencia, y primero también para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras que estaban dentro de la sede de ATE. Sé que un grupo de compañeros se quedó, pero ahora han empezado a solidarizarse y está la vereda de ATE está llena de compañeras y compañeras acompañando y dándonos el respaldo para esta situación. Así que creo que sí, que ya se estaría levantando. No puedo confirmártelo por esta razón que te digo, que nos vinimos para acá. Te agradecemos los minutos de charla, la aclaración también y poner en conocimiento lo que ha sucedido esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, Pablo. Clarisa Pérez, secretaria general de